RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para Untar. Les saluda Isabel Noguera y en nombre de Jason Maldonado, que se encuentra en este momento en territorio de los navegantes del Magallanes. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1. Promesa 103.1 FM en Valencia, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Y hoy abrimos el programa con un clásico de la música latina, Mi Jaragual, cantado por Ismael Rivera y compuesto por Felipe Goico con la Orquesta de los Cachimbos en el año 1973. Quiso el destino que el nacimiento de Ismael Rivera fuera tal fecha como hoy, 5 de octubre, pero en el año 1931 en Puerto Rico. Y justamente el libro del que conversaremos hoy, Santa Ángela del Barrio, abre con el relato titulado Llámame Ismaelito, que es un homenaje a Ismael Rivera y a los grandes compositores puertorriqueños Tito Curet Alonso y Bobby Capó. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van del 29 de septiembre al 5 de octubre del año 2014. El 29 de septiembre nace en el año 1547 Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, conocido por ser el creador del Quijote. En el año 1927 nació Harry Mulisch, escritor holandés. En 1864 Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español. Fallecieron en el año 1902 Émile Zola, escritor francés. Carlos de Roca, poeta chileno, en el año 1962. Y en el año 1967 Carson McCullers, escritora estadounidense. 30 de septiembre. En el año 1924 nació el escritor estadounidense Truman Capote. Y en el año 1990 falleció el escritor australiano, Premio Nobel de Literatura del año 1973, Patrick White. Abrimos el mes de octubre con las efemérides correspondientes al año 1866 del 1 de octubre, cuando nació el escritor romántico venezolano Juan Vicente González. En el año 2009 falleció Cintio Viter, poeta y novelista cubano nacido en el año 1921. El 2 de octubre nació en el año 1904 Graham Greene, novelista británico, y en el año 1936 Fernando Sánchez Dragó, escritor y crítico literario español. 3 de octubre, fecha en la que nació en el año 1928 el escritor estadounidense Alvin Toffler. Y 4 de octubre, fecha en la que nació en el año 1607 Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español, y en 1941 la escritora estadounidense Anne Rice. Falleció el 4 de octubre del año 1974 Anne Sexton, poeta estadounidense, y en el año 2006 el escritor italiano Riccardo Pazzaglia. 5 de octubre, tal día como hoy en que estamos compartiendo con ustedes Librería Sónica en sus hogares, nació en el año 1713 el escritor francés impulsor de la enciclopedia Denis Diderot. Nació en el año 1889, el 5 de octubre, la escritora venezolana Teresa de la Parra. Y en el año 1924, el escritor chileno José Donoso. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Ana Teresa Parra Sanojo, mejor conocida como Teresa de la Parra, quien nació el 5 de octubre de 1889 en París. Escritora venezolana considerada como una de las más destacadas de su época, y a pesar de que gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. Dos fueron sus novelas que la inmortalizaron en toda América: Ifigenia y Memorias de Mama Blanca. En Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida era el matrimonio legalmente constituido. También son memorables sus diarios y conferencias reunidas en el libro Obras Completas de la editorial Biblioteca Ayacucho. A continuación leeremos un fragmento de Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Me afligía muchísimo más todavía el pensar que yo había trabajado sin tregua leyendo y estudiando a fin de instruirme y adquirir así un nuevo adorno o atractivo, el cual, en lugar de ser tal adorno o atractivo, resultaba de repente, según acababa de declarar rotundamente leal, una condición desventajosa, feísima y chocante en una mujer, la mujer bachillera. Y ahora, para poder gustar a Leal, ¿cómo limpiar mi cabeza de esa varaunda de lecturas acumuladas en más de 2 años, las cuales, a modo de informe nebulosa, flotarán eternamente en ella? Me di a considerar que, al fin de cuentas, la ignorancia era muchísimo más liberal que la sabiduría, puesto que de un ignorante se puede hacer un sabio, mientras que de un sabio no puede hacerse jamás un ignorante. Entonces, sentí durante un minuto la nostalgia de las cosas irremisiblemente perdidas. Y eso fue un fragmento de la novela Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, de Teresa de la Parra, acompañada por Orfeo en los infiernos, de Jack Offenbach, quien falleció en París el 5 de octubre del año 1880. Offenbach fue compositor y violonchelista judío, nacido en la Confederación Germánica, convertido al catolicismo y nacionalizado francés posteriormente, uno de los compositores más influyentes de la música popular europea del siglo XIX. Con esto vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Así como bendije tu llegada, no te guardo rencor, vete tranquila. Yo creo en la conciencia de las almas. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué. Ay, mamita linda, dime por qué me abandonaste. Y al fondo, el tema Dime por qué en Librería Sónica. Literatura para untar, un tema compuesto por Pedro García, que originalmente fue un vallenato, pero que se inmortalizó en toda Latinoamérica gracias a esta maravillosa versión en salsa del sonero mayor Ismael Rivera. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy es un placer darle la bienvenida a Eloy Yagüe, quien es escritor y periodista, nacido en Valencia, España, pero que ha hecho una obra súper importante en nuestro país, por lo que podremos considerarlo más un escritor venezolano que español. Nosotros no lo adoptamos porque nos gusta mucho cómo escribe, y que entre varios de sus libros ha publicado El Nudo del Diablo y otros relatos asombrosos, un libro juvenil que editó Plaico hace algunos años y que se los recomendamos, Va la sombra y otros minicuentos, Autorretrato con Minotauro. Este libro fue merecedor del Premio Municipal de Literatura. Y hoy vamos a estar conversando con él acerca de su más reciente publicación con la editorial Lector Cómplice, Santa Ángela del Cerro y otras leyendas urbanas. Damos la bienvenida a Eloy Yagüe y a Alex Quintero, quien es su editora, para que los dos nos hablen de esta reciente publicación, Santa Ángela del Cerro, que son relatos de una extensión mediana que cuentan acerca de... precisamente como dice su subtítulo, Leyendas Urbanas. Así bienvenido, Eloy. Muchas gracias, Isabel. Gracias por la invitación. Un placer. Cuéntanos, siempre preguntamos, ¿cuál es el motivo, la fuente de inspiración de los temas por los cuales los escritores escriben? Santa Ángela del Cerro, ¿cómo nació dentro de las ideas de Eloy Yagüe? Bueno, yo diría que una de mis grandes obsesiones es la ciudad, ¿no? Caracas. Esta ciudad que amamos y odiamos, pero que no nos resulta indiferente, ¿no? Tenemos todos los días que lidiar con ella de alguna forma y sobrevivir, ¿no? Pues Caracas es el gran motivo de mi, yo diría que de buena parte de mi obra narrativa, ¿no? No solamente de mis cuentos, sino también de mis novelas, que son novelas negras, ¿no? Que son novelas de corte policial. Y están todas ambientadas en esta ciudad increíble, ¿no? Y bueno, ahí cuando me di cuenta ya tenía un grupo de textos, de cuentos que están a medio camino entre la ficción y la realidad, ¿no? Porque yo no sé muy bien si son crónicas, si son cuentos. Yo pensé cuando empecé a escribirlos que eran cuentos, ¿no? Que eran relatos ficticios y tal, pero... así como en la ciudad hay muchas cosas que son increíbles, ¿no? que uno ve en la calle, cosas verdaderamente extrañas, se difuminan los límites entre realidad y ficción, ¿no? Así que yo no sé muy bien si son cuentos o son crónicas, porque como decía García Márquez, una crónica es un cuento que es verdad. Entonces aquí hay cuentos que son verdad y crónicas que son mentira, ¿no? Así sí. Que no estoy muy claro, pero lo cierto es que yo... Se dan la mano. Sí, lo cierto es que yo, bueno, pues disfruté escribiendo y yo tengo la teoría, espero que no sea peregrina, de que si uno se divierte escribiendo, el lector también se divertirá leyendo. Y abres tu colección o tu antología, no, bueno, tu, podríamos decir, abres el Santa Ángela del Cerro, que corrijo el nombre porque lo dije mal al principio, Santa Ángela del Cerro y otras leyendas urbanas de Eloy Yagüe, abres con un relato que es breve pero muy impactante, porque además, bueno, no es tan breve la verdad, pero es breve, lo que me impactó fue lo breve de cómo te capta el relato. Y voy a volver a empezar, Luis. Taca, taca, taca, aquí lo editas. 1, 2, 3. Y abres con Santa Ángela del Cerro, que corrijo el nombre porque había dicho en la presentación Santa Ángela del Barrio y es Santa Ángela del Cerro, Eloy, con un relato que se llama Llámame Ismaelito. Cuando uno lo lee, lo primero que a uno se le ocurre es de conversar Moby Dick. Y uno dice, llamadme Ismael. Sí. Y tú dices, wow, aquí tiene que haber un punto, una inflexión de influencia y de honra a esas lecturas que a uno le gustan. Pero además es... el cuento de cómo nace la corte malandra, cómo nace Ismaelito, que es el santo malandro, y que te voy a citar por lo que escribes aquí, el personaje que está diciendo el relato dice, yo conocí a Ismaelito y no tiene nada que ver con lo que cuentan por ahí. Hablé con él varias veces, yo intenté ayudarlo, pero no pude hacerlo. Él se fue, está en otro plano, pero no hay problema. Él creía en la conciencia de las almas. Llámame Ismaelito. ¿Cómo? Soy el propio de la leyenda. Me mataron muchas veces. Viven matándome. Se cansan de matarme, pero ¿qué va? Soy el propio. La leyenda. Óyeme bien. Me mataron de 22 puñaladas en el 23. Yo chopé pasos en el Guarataro. de Plan de Machete en Plan de Manzano, de Cabilla en La Bombilla. ¡Ah, qué risa me da! Esta risa no es de loco, mosca y más nada. Ese uso sabroso, coloquial del lenguaje, ¿cómo hace Eloy Yagüe como autor para meterse en esos zapatos y ponerle esa voz a los personajes? Bueno, ese es el gran reto, ¿no? El gran reto es escribir sobre la ciudad y que eso que yo escribo sea creíble, ¿no? Y la mejor manera es tratar de reflejar esa habla urbana tan característica nuestra, que hablamos cantando, ¿no? Ismaelito, por cierto, si yo quería reflejar la vida y milagros de Ismaelito, yo tenía que meterme en ese mundo del habla malandra, ¿no? Porque Ismaelito era un malandro, según parece, ¿no? Según parece, porque hay muchas versiones al respecto, ¿no? En todo caso, hay que reflejar yo tenía ese reto de reflejar el habla urbana, y como es un habla muy musical, bueno, yo empecé a vincular cosas, ¿no? Primero, la figura de Ismaelito siempre me llamó la atención, ¿no? Considero que es una leyenda urbana, ¿no? O sea, una de esas historias que hay en la ciudad que no sabemos si son verdad o mentira. Todo el mundo habla de Ismaelito, todo el mundo, hay muchísimos especialistas en Ismaelito, ¿no? Todo el mundo cree tener la verdad con respecto a Ismaelito. Tú te metes en internet y vas a ver, no sé, 200 versiones de cómo murió Ismaelito, cómo vivió Ismaelito, cómo se llamaban sus amigos, y cosas así por el estilo, ¿no? Pero a decir verdad, no se sabe, la verdad no se sabe, ¿no? Y por ahí entonces decidí meterme en ese resquicio entre la realidad y la ficción y construir el personaje de Ismael, ¿no? Ismaelito. Y bueno, es un homenaje, como tú te diste cuenta, un pequeño homenaje a un autor que me gusta mucho, que es Herman Melville, el autor de Moby Dick, entre otras grandes narraciones. Y bueno, no hay casualidades, ¿no? Que se llame Ismael, el narrador de Moby Dick. Y bueno, nosotros tenemos a Ismaelito, pues. Llámame Ismaelito. Y de paso está Ismael Rivera, que es el gran sonero. Entonces, este es un personaje que un periodista descubre en una cárcel. Descubre a un viejo que habla cantando y se cree Ismael Rivera, pero no es Ismael Rivera, ¿no? Es tal vez un loco, tal vez es alguien que, bueno, el periodista intenta averiguar quién es y no lo logra, porque nadie sabe quién es ese personaje, de dónde viene. Tiene tanto tiempo preso, metido en la cárcel, que ya parece una mancha de la pared. O sea, nadie se acuerda por quién es Ismaelito, por qué está ahí, cuál crimen está pagando. Está, digamos, como anexado a los muros, ¿no? Y de paso, entonces, reflejo un poco la cierta situación de la realidad carcelaria del país, ¿no? Sí, en varias de las historias de Santa Ángela del Cerro y otras leyendas urbanas de la editorial Lector Cómplice, tienes ese tema de la situación carcelaria. Sí. Fíjate que es muy bonito cómo cierra este relato, porque eso que tú hablabas, que los personajes hablan cantando, como sí, hablamos los venezolanos muchas veces. Yo creo que casi todas las personas, en algún u otro momento, tenemos como nuestra rocola encendida en nuestra música interior, y podemos ir caminando y adentro en nuestra cabeza está sonando alguna canción. Entonces estamos aquí y dice, dentro de un motín que estaba sucediendo en ese momento en la cárcel, y cito ahora el libro: una mujer se acercó y lo tomó en sus brazos, llorando. Parecía la Piedad en persona. Ismaelito la miraba y musitaba algo con las pocas fuerzas que le quedaban. Aunque no se oía por el estruendo del motín, yo sabía que estaba cantando. Déjenme irme, que es muy tarde ya. A partir de entonces comenzó la leyenda de Ismaelito, el santo malandro. Ese cierre, ¿cómo te sientes tú cuando cierras cada uno de los relatos? Porque todos los relatos de Santa Ángela del Cerro tienen estos cierres en que el lector se queda, wow. Y te sorprende, porque tú sabes que va hacia allá, pero la manera poética dentro de esa crudeza de la realidad que estás contando, cómo cierras el relato, tiene una fortaleza. ¿Cómo haces para lograrlo? ¿Cómo corriges? ¿Cómo es tu rutina para pulir el cuento hasta que esté como tú quieres que quede? Bueno, yo soy un gran seguidor de Cortázar, de Julio Cortázar, que además de ser, como fue un gran narrador, también reflexionó sobre el arte del cuento, y nos dejó unas apreciaciones muy, muy importantes, muy dignas de ser tomadas en cuenta, ¿no? Él tenía la teoría de acerca de los finales de los cuentos, ¿no? Que si eran por nocaut o por empate o por decisión. Yo creo mucho en que los cuentos deben terminar por nocaut. O sea. Y bueno, mira, como tenemos que ir a identificar emisora, de eso vamos a profundizar cuando regresemos a Librería Sónica, Literatura para Untar, y no nos vamos a despedir este corte sin antes recordarles que estamos obsequiando Santa Ángela del Cerro de Eloy Yagüe, editado por Lector Cómplice, por cortesía de la editorial. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Ya regresamos a Librería Sónica, Literatura para Untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para Untar. Uno de los grandes temas compuestos por Tite Curet Alonso es El Nazareno, que habla de los peregrinajes que hiciera Maelo desde los años 1975 hasta 1985 en la procesión del Cristo Negro de Portobelo en Panamá. ¿Quién no ha salido a bailar con este tema? Seguimos conversando con Eloy Yagüe. Y hablando de Santa Ángela del Cerro, le habíamos preguntado en el corte anterior y quedó la respuesta casi en camino de elaboración. ¿Cómo construyes los finales de los relatos? Hablamos de Cortázar, de la teoría del knockout. Y Sí. tú nos estabas comentando cuando tuvimos que hacer el corte. Ahora vamos a elaborar sobre eso, porque todos los relatos que conforman Santa Ángela del Cerro tienen esa particularidad. El relato al lector, como lector, te va atrapando, estás metido dentro de él, y cuando ya estás enamorado, que quieres seguir leyendo, viene ese cierre que te dices, ¿qué? ¿Y cómo lo va a terminar así? Sí, la idea es que el final sea impactante y que, digamos, implique un cierre real, ¿no? De la historia, ¿no? No quiere decir que no use finales ambiguos, a veces también lo hago también, a finales abiertos. Pero a mí me gusta más, personalmente me gustan más los cuentos que tienen finales cerrados, finales contundentes, ¿no? Y por nocaut, pues. Entonces, yo creo que el lector también de alguna forma lo impacta más, ¿no? Y le gusta más eso. Y de pronto, bueno, tal vez no entienda el final, pero eso lo motiva a volver a leer el cuento, ¿no? No, y también Y que eso tiene la ventaja, ¿no? por el tipo de relato que estás contando en Santa Ángela del Cerro, es importante que el cierre sea un cierre fuerte, un cierre que Sí. tenga una fortaleza narrativa, porque el relato en sí ya viene con mucha fuerza. Sí. Todo este libro, no vayas a contar el final, por favor. No, no, no, no, no, eso siempre, nunca lo hacemos. No, spoiler, no, prohibidos. El final de Santa Ángela del Cerro para mí es algo muy importante, ¿no? Yo creo que todo el libro está construido alrededor de ese cuento y de ese final, ¿no? Ese final, el primer sorprendido fui yo, ¿no? El primer sorprendido fui yo. Es un final realmente inesperado, sorprendente, insólito. Propio del realismo mágico, pero eso lo tenía yo clarísimo desde el principio, ¿no? Es más, de ese cuento yo creo que yo tenía claro primero el final que el comienzo, ¿no? O sea, yo el final está clarísimo. Entonces yo empecé a construir a partir de para justificar cómo llegar a ese final tan espectacular, ¿no? Que por supuesto no voy a revelar. Entonces no, ese final no lo vamos a revelar. Si usted quiere saber el final, eso es como la fórmula de la Coca-Cola, no, eso no se puede revelar. O escribe un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula y se lleva Santa Ángela del Cerro por un bolívar fuerte más básico de su operadora, más IVA, firmado por el hoy por cortesía de la editorial Lector Cómplice, o usted va a las librerías y lo compra en las librerías porque está distribuido en todas las librerías, ¿no, Lesbia? Y en el interior, si una persona nos está escuchando en otro lugar del interior, ¿cómo hace para adquirir el libro? Puede comunicarse con la editorial y de momento nosotros lo mandamos porque tenemos la librería online. Pero también ya estamos haciendo dando los pasos para distribuirlo en algunas ciudades del interior del país. No garantizo en todas, pero sí por lo menos en las principales. ¿Y cómo te contactan en la librería online? ¿Cuáles son los datos para poderlos ubicar en la web? Busca el blog Lector Cómplice. Nosotros tenemos lectorcómplice.com y tenemos Lector Cómplice Blogspot. En cualquiera de los dos van a ver allí la pestañita de librería y ahí aparece dónde deben comunicarse para pedirlo. Ya de hecho he vendido varios de Santa Ángela y de los otros. Ya tenemos como un año con la librería online. Muy buena noticia, porque además en esta época es una comodidad poder hacer las cosas en línea. De hecho, gente de acá de Caracas le conviene más que le lleven el libro a su oficina o directamente a su casa. Por ejemplo, me ha ocurrido con gente que vive en El Hatillo y en otras zonas así, y nosotros se lo enviamos. Es mucho más fácil. Bueno, fíjense que puede además leerlo en la comunidad de una entrega a domicilio. Ajá. Eloy, y cuando, ¿cómo los personajes son unos personajes que cuando uno los ve, uno podría sentir que los conoce? ¿Cómo te sentaste tú a construir estos personajes? Porque esa labor del escritor siempre nos llama la atención, ese detrás de la elaboración del libro que has leído. Bueno, la elaboración de los personajes es uno de los procesos más fascinantes de la escritura, de ficción, ¿no? Eso lleva bastante trabajo porque uno tiene que adentrarse en la psicología de seres que no existen, ¿no? En la vida real. Aunque generalmente, o muchas veces uno toma elementos de la vida real, ¿no? Personajes. Yo tengo la costumbre yo por lo menos considero que soy un buen conocedor de Caracas, ¿no? Yo soy peatón, yo voy en metro, yo me monto en autobús, yo camino mucho y observo, y escucho, tomo nota de los personajes que veo. A veces se me ocurre una historia escuchando una conversación, ¿no? Por cierto, soy muy, muy entrometido, ¿no? Me encanta escuchar conversaciones ajenas. Pero es que además el venezolano, el caraqueño promedio no le importa, ¿no? No tiene pudor en hablar hasta las cosas más íntimas. Yo he escuchado en el metro, a mi lado, conversaciones súper íntimas entre una pareja, por ejemplo. Y bueno, yo estoy ahí, yo no puedo taparme los oídos, ¿no? Los oídos no tienen párpados, ¿no? Entonces yo lo escucho y se me ocurre una historia, ¿no? Entonces llego a mi casa y a escribir se ha dicho, ¿no? Y surgen personajes. Yo veo personajes y le invento historias, ¿no? A lo mejor la historia no tiene nada que ver con lo que es el personaje en la vida real, pero yo la invento y me queda. A veces me gusta más la historia inventada y no me interesa saber la real, ¿no? Entonces, ahí van surgiendo. Bueno, hay personajes que yo con los que yo he convivido mucho tiempo. Por ejemplo, hay un personaje que es Castelmar, que es un personaje que es un periodista, que se mete siempre en muchos problemas. Es un reportero de sucesos, pero le gusta investigar también. Y aquí sale, ¿no? También es un personaje que está en dos de mis novelas. Y también un amigo suyo que se llama Dávila, que es un policía honesto, o sea, es una rara avis, ¿no? Un personaje extraño que es un policía honesto, que son muy escasos, ¿no? Entonces, estos están desde hace mucho tiempo convivo con estos personajes. Hay otros nuevos, ¿no? Ismaelito es nuevo, pero y Santa Ángela de Cerro también, pero ellos corresponden a esa obsesión que te mencionaba al principio por la ciudad, pero en particular por lo que tiene Caracas de más que de realista, de mágica, ¿no? Una ciudad de realismo mágico donde pasan cosas insólitas y cosas inexplicables, ¿no? Y por eso es que está ese carácter, digamos, no sé cómo denominarlo, místico, esotérico, extraño, bueno, mágico, pues, de la ciudad, donde hay cosas inexplicables, ¿no? Por ejemplo, que haya un malandro, un santo malandro, eso para mí es raro, ¿no? Yo supongo que para un alemán también será muy raro, pero para mí, que no soy alemán, es rarísimo, pero eso existe, ¿no? Y existe gente que va al Cementerio General del Sur a visitar la tumba, suponiendo que es la tumba de Ismaelito, porque parece que no es la tumba de Ismaelito, ¿no? Pero ellos van porque ellos, pues, tienen fe. Tienen fe, ¿no? Después, bueno, si mandaba aquí en la otra vida, también debe estar mandando. Hay una cosa interesante, claro, también en Santa Ángela del Cerro, que ya habíamos mencionado, que es ese honrar a las influencias, ese dejar y decir, a mí esto me gusta y por eso quiero jugar a que lo voy a mencionar a los autores que me han acompañado en mi vida de lector. Y en Crimen en el Puerto tienes un epígrafe de Guillermo Meneses, y Meneses se llama uno de los personajes que está en el cuento. ¿Qué otras influencias tienes tú de como escritor? ¿Quiénes te acompañaron en tus lecturas cuando escribías Santa Ángela del Cerro? Bueno, comenzando por Meneses, ahí cabe la aclaratoria de que para mí Caracas es también La Guaira, ¿no? Para mí es una sola unidad, ¿no? Porque no sé por qué, pero yo concibo que no consigo una ciudad sin el mar, ¿no? Para mí tiene que estar presente el mar, y aunque el mar esté separado de la ciudad por una montaña, que por cierto, según la mitología, es una ola petrificada, ¿no? El Ávila sería una ola petrificada. Entonces, toda esa parte de La Guaira está muy presente en la obra de Meneses, ¿no? Parece que a Meneses le gustaba mucho el mar, y de hecho, bueno, incluso La Balandra Isabel llegó esta tarde, que es una de sus primeras novelas, que fue un gran éxito, ¿no? Y además llevada al cine. Está todo el paisaje marino, ¿no? Y sigue después En la mano junto al muro, que es la gran inspiración de este cuento, es La mano junto al muro, que es el gran relato de Guillermo Meneses, que es la historia del asesinato de una prostituta en un prostíbulo en Muchinga, que era el barrio de tolerancia del puerto de La Guaira, ¿no? Donde hay otras historias ambientadas ahí, como El pez que fuma, por ejemplo, también, la famosa historia de Chalbot, de Ramón Chalbot. Fíjate, tenemos que hacer un corte y vamos a regresar para seguir conversando acerca de Santa Ángela del Cerro, que usted puede llevarse a su casa autografiada por Eloy Yagüe, su autor, y como cortesía de Editorial Lector Cómplice. ¿Qué tienen que hacer? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíe, más oportunidades va a tener usted de llevárselo a su casa. Ya regresamos en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor, que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Las caras lindas, compuesto por Tite Curet Alonso. Desde muy pequeño ya Ismaelito demostró una pasión incontenible por la música. Se la pasaba improvisando con latas, palitos, todos los ritmos que se les ocurría. Y tuvo que abandonar los estudios para trabajar como limpiabotas y apoyar al sostén de su casa. A los 16 años se inició como albañil y al mismo tiempo pues se la pasaba por toda la calle cantando y junto a su amigo y compadre Rafael Cortijo, lo que hizo que posteriormente se convirtiera en el cantante que escuchamos en este momento. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy vamos a recomendar Poemas para las horas y los minutos, del poeta Juan Cruz Igueravide e ilustrado por Elena Odriozola. Es un libro de la editorial Edelvives que se consigue en el país, se consigue en Caracas todavía, y es una belleza de poesía acerca de lo efímero del tiempo, usando para ello un poema que sirve para usar los versos y contar versos nuevos, de la tradición oral a la creación de autor. Son varios poemas que hablan acerca de las horas y va pasando el minutero y las horas del reloj desde la mañana hasta la noche. Cuando el día va corriendo, la poesía va naciendo. 5 de la madrugada. En la sierra baila la reina, con hierba la luna se peina. Oh, mi reina de los montes, un día lo pude ver. Vi a la luna en el cielo, las estrellas recoger. 1, 2, estrellas de candor. Recoge la luna con una pluma. Un libro para niños y jóvenes que va a ser el deleite de aquellos que les gusta la poesía. Y a los que no les gusta la poesía, es especialmente recomendado para que empiecen a disfrutar de la musicalidad de los versos. 1 minuto para un clavel. Clavelito perfumado del cielo, clavelito perfumado del suelo, clavelito perfumado del sí, clavelito perfumado del su, clavelito per sí, clavelito per su, clave sí, clave su, cla sí, cla su, cla. Jugar con el lenguaje para amar la lectura. Poemas para las horas y los minutos, de Juan Cruz Igueravide y la editorial Edelvives. Y aprovechamos para decir que acabamos de recibir también de la editorial Cómplice su primera publicación para niños, El caballo grillo, de Anabel Aguilar Braille, y que vamos a leer con muchísimo gusto para podérselos traer reseñado a esta sesión de libros para niños de La Rana Encantada. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes y consolida lazos afectivos. Síguenos por Twitter en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y seguimos conversando con Eloy Yagüe, y ahora vamos a conversar también, a incluir en la conversación a Lesbia Quintero, quien es la editora del Lector Cómplice, para que nos cuenten los dos un poco cómo fue esta relación de encontrarse, decidir enviar el texto manuscrito de Santa Ángela del Cerro a Editorial Lector Cómplice, y que Lesbia, desde su visión editorial, dijera sí, lo publico. Eloy, ¿cómo llegó tu manuscrito? ¿Cómo decidiste enviarlo al Lector Cómplice con Lesbia? Bueno, siempre yo tenía el libro desde hacía tiempo, un par de años más o menos. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? No lo he pensado, ya déjame, déjame ver. Como 2 años en total, ¿no? Puliéndolo y todo. Sí, y 2 años. Ese libro tuvo una mención, fue finalista en un premio. Me habían ofrecido publicarlo, pero pasó el tiempo, pasó un año, pasaron 2 años. Entonces no salió publicado. Debo decir que... el trabajo con los cuentos es muy difícil, porque primero es difícil armar un libro de cuentos, ¿no? Porque tienen que ser todos textos que tengan más o menos una relación, y a veces esas relaciones entre los cuentos son misteriosas, no son evidentes, ¿no? Y lo otro es, bueno, escribirlos, por supuesto, y publicarlos, ¿no? Es la segunda parte de la historia, porque se supone, o muchas editoriales consideran que los cuentos no son comerciales, ¿no? Entonces no los quieren publicar, solo quieren publicar novelas, o libros de autoayuda, o cualquier otra cosa que sea que les dé dinero, pero de todo pareciera ser que de todo lo que se puede escribir lo que menos dinero da son los cuentos. Pero resulta que el cuento es muy importante, ¿no? Porque es una especie de experimento de laboratorio experimental de los escritores, y el cuento como género tiene tanta importancia como la novela, ¿no? Y además, si no, es un ejercicio importantísimo para el escritor, sí, que sirve además no solamente para fortalecer la pluma, sino que establece un vínculo con el lector de una cercanía breve en el tiempo, porque el lector lo lee muy rápido y te quedas enganchado, y cuando lees un cuento de un autor dices, bueno, yo quiero conocer el resto de la obra de este autor. Exacto. Que esperamos le pase a muchas personas que lean Santa Ángela del Cerro. Sí, si por eso fuera, entonces Jorge Luis Borges nunca habría sido conocido, porque él nunca escribió una novela, solamente escribía cuentos, poemas y ensayos, ¿no? Entonces creo que fue por Facebook, a través de Facebook, que tuve referencia de lector cómplice. Me gustó enseguida el título porque de la editorial, porque yo soy cortazariano, y esa es una expresión de Julio Cortázar. Sí. Me comuniqué con Lesbia Quintero, le pregunté si estaría interesada en leer mi libro y me dijo que sí. Y bueno, exactamente, el nombre de la editorial es honrar esa afición a Julio Cortázar que compartimos y que Lesbia tiene también. Cuando tú recibiste el manuscrito de Eloy, Lesbia, ¿cuál fue tu primera impresión? Empecé a leerlo. O sea, a la editorial llega muchísimo trabajo, constantemente están enviando, y aunque mucha gente crea que yo no los leo, sí, yo los leo, los leo a todos. Ahora, que no termine de leer todo el texto es otra cosa, pero sí, por lo menos en las primeras páginas ya uno sabe si eso va o no va. Yo tengo, por supuesto, tener muchas referencias de Eloy, pero no nos conocíamos personalmente, y sí me sorprendió gratamente recibir un mensaje privado preguntándome si estaba interesada, y le dije que sí. Él lo envió a mi correo y empecé a leerlo en el mismo momento en que lo recibí. Me pareció fascinante. Por supuesto, uno se queda enganchado desde el primer cuento. Yo no recuerdo, Eloy, si esa era la organización original que tú tenías o si después se cambió algo en la estructura. Porque empecé a leerlo y eso fue de un tirón, rápidamente. Pero esto es una maravilla. Había que hacer muy pocos ajustes. Y bueno, le respondí a Eloy tan rápido como pude. Y nada, comenzamos a trabajar casi que de inmediato, ¿verdad? Sí, sí. Llevar las pruebas y todo eso, y fue cuando entonces nos conocimos personalmente. Pero no solo a mí me pasó esto. La diagramadora, que ella siempre me ha dicho que ella no lee, y ella no lee, ella diagramando el libro comenzó a leer no sé cuál de los relatos y se le olvidó que estaba diagramando y siguió leyendo. Y después me dijo que sí, que tenía razón. Me dice, no, pero este es un libro que engancha, porque estaba tomando mi merienda, mi comida, no recuerdo ya. Y ella dice que en la mente estaba pendiente de, bueno, pero ¿qué pasó con este personaje? ¿Lo matarían, no lo matarían? Y tuvo que dejar lo que estaba haciendo, ir a terminar de leer. Y después fue que diagramó. Pero nuestra relación se dio así, vía Facebook, después personalmente. Y ahora, bueno, tenemos una amistad y creo que lo iba a publicar un poco de libros conmigo. Bueno, fíjense qué importante es esto y qué bonito, porque habla de que a pesar de todas las quejas que uno puede escuchar del país, a pesar de todo lo duro que uno le pueda tocar vivir, hay emprendimientos culturales, hay resultados positivos, y uno de esos resultados positivos es que Santa Ángela del Cerro sea una nueva publicación de Editorial Lector Cómplice. Te felicito, deseo y bendigo que ojalá sigas publicando, Lesbia, porque la colección de títulos de Editorial Lector Cómplice hasta ahora ha sido una colección muy bien pensada, muy bien cuidada, con unos autores de muy buena calidad literaria y que enganchan a sus lectores. Y precisamente hablando de lo que decía Eloy, el cuento hace falta. Yo leí el libro, cuando Jason me lo dio, en la cola del autobús que se agarra frente a Radio Caracas Radio. Ajá. Hasta el centro, en la Parque Central. Y fue tan rico que no me di cuenta y me pasé la parada. Sí, cierto. Eso le ocurre a uno con estos cuentos. Y nosotros tenemos una anécdota, y estaba el hijo de Eloy también. y estábamos tomando café el día que le entregué el primer libro, y el chico que nos estaba despachando el café no aguantó y le preguntó a él, ¿de qué trata ese libro? Imagínate. Y él hoy le contó de qué era y dónde lo están vendiendo. Y mire, y yo le decía, el mayor piropo, ¿no? Para que ustedes se sientan enganchados con el último cuento, del cual no vamos a decir el final y que no hemos, del cual no hemos hablado, solamente les voy a citar esto. No vieron bien dónde habían caído los papagayos enredados, pero siguieron las sinuosas líneas trazadas por los blancos pabilos y finalmente los consiguieron detrás de una nevera destrozada. Cuando se acercaron para levantarlos, fue grande su sorpresa, pues los papagayos habían caído sobre el cuerpo desnudo de una mujer blanca y rubia que yacía medio tapada por bolsas de basura y desperdicios. «¿Está muerta?», preguntó el gordo. «Parece dormida», dijo el niño delgado. «Parece un angelito», dijo Yexi. Santa Ángela del Cerro, de Eloy Yagüe, publicado por la editorial Lector Cómplice, y que usted puede llevarse a su casa marcando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula, por un bolívar fuerte más básico más IVA. Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos. Les, muchísimas gracias por confiar en nosotros y mandarnos siempre tus nuevas publicaciones. Los micrófonos son suyos para que se despidan. Bueno, una de las cuestiones que quería decir es que con Santa Ángela del Cerro se inaugura, este es el número uno, la colección de cuentos La Noche Boca Arriba. También, porque todo esto, bueno, Lector Cómplice desde el 2006 que nació como fundación, es un homenaje a Cortázar, y La Noche Boca Arriba, bueno, en este año que el centenario de Cortázar pretende seguir rindiendo homenaje, y bueno, ¿qué más? Que comenzar con Santa Ángela del Cerro, de Eloy, que es un cortazariano. Entonces, este es el uno, es emblemático. Bueno, aplausos para usted, Eloy. Aplausos para mí. Bueno, dale, gracias de nuevo por la invitación, y yo le diría a los oyentes que estén pendientes de las publicaciones del Lector Cómplice, porque me parece que se está publicando lo mejor de la narrativa venezolana actual, contemporánea, en esta editorial, ¿no? Así, no porque esté yo incluido, pero sí hay autores bien importantes como Israel Centeno, Jorge Gómez Jiménez, Luis Barrera, como Linares, Luis Barrera Linares, Cecilia Siona, Eberto Gamero, y los que vienen. Sí, los que ¿y qué viene de Eloy Yagüe? Tengo una novela inédita. Aquí te esperamos con tu se novela. Se llama El Show de Willy, pero creo que la verán primero en el cine. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿También sí. Es una película? Empieza el rodaje. Maravilloso, felicitaciones. Pues veremos, ¿cómo es el título de Willy? El Show de Willy. Show de Willy. Ese show título de Willy. Va a dar mucho que hablar. Veremos el Show de Willy y hablaremos del Show de Willy también aquí. Esperamos tenerte próximamente. Nos despedimos como es costumbre con la frase del día. La disciplina es la parte más importante del éxito. Truman Capote. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y hoy, quien compartió con ustedes, Linsabel Noguera, mientras Jason Maldonado está en el estadio con Magallanes. En marzo del 62, Maelo es separado de la sociedad y enviado a cumplir una sentencia de 4 años de programa carcelario de rehabilitación en Lexington. El músico Bobby Capó se sintió como propio ese entierro de Ismael y le compuso un número que llegaría a convertirse en el himno de los reclusos, Las Tumbas, inspirado en la prisión de Kentucky, que tenía varios pisos bajo tierra. Con esto despedimos Librería Sónica, literatura para untar en el día de hoy. ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.